Escuela Municipal de Adultos, Alcorcón, Ema, la lucha está en las aulas, la lucha está en las aulas, la lucha está en las aulas, la lucha está en las aulas. Tremendo drama en Alcorcón, ¿qué? No me camela, me disgusta que se carguen de un plumazo nuestra escuela, que siempre fue municipal y tan normal, y este gobierno parece que quiere sepultar, desmantelar, que me muera en el infierno, entierro de lo público en un sucio agujero. Desde tiempos de labranzas, la Ema la enseñanza, dándonos salidas cuando nadie más creía. En esta torre de Babel, ¿qué? Mezclando idiomas, sí. Juntos en clase chinos, ucranianos, congoleños. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la guía? Reformas de chiste y sin saber qué dicen. Y luego secundaria, siempre tan necesaria, imprescindible para el futuro, hablemos de eso. Si despides profesores, ¿quién dará las clases? Claudio César Bonaparte o el alcalde a que votaste. ¿Y los chavales? ¿Eh? ¿Mandarlos a las calles? Un futuro a ciegas, son carne de Eurovegas. Mano de obra no cualificada siempre sobra. Porvenir y drama, víctimas del sistema. Y así todo, la escuela taller está en el lodo. Ahora van a por la Ema, respondámosles con fuerza. Respondamos ya a David, defiéndanos alcalde. Mil pancartas en la calle, inundando vuestras calles. Prudencia, ¿qué? Escuchen nuestras voces, los edificios hoy resisten. Los gobiernos cambian, 30 años Ema, los cimientos siempre quedan. Pasa el tiempo y los cimientos siempre quedan. Readmisión ya, yeah. Profesores despedidos. Concejal, rectifique en pro de la enseñanza. Llegué hoy, mi lamento con el rap hasta el parlamento. Digan lo que digan, la enseñanza va primero. Ahorrarse cuatro sueldos sin escuela en nuestro pueblo, yeah. Para extranjeros, críos o abuelos. Esta es nuestra condena, quedarnos sin la Ema. Vuele mi palabra para la lucha en las aulas. La lucha está en las aulas. La lucha está en las aulas. La lucha está en las aulas. Sí, la lucha. Bando 5-4. Para cabros, por el Ema. La lucha apoyando está en las aulas. La enseñanza pública. Ema.